Las calles se quedan vacías, valoran tu cuerpo en la oscuridad. Desde noche y las sombras se pintan de azul. Sola te quedas bajo un farol y la luna se burla de ti. Desde noche todo vuelve a empezar, todo vuelve. Vuelve a empezar.